En la Biblia existen muchos temas, los cuales han sido algunos de ellos debatibles en el curso de la historia. Se han seccionado diferentes grupos encabezados, desde luego, por algún teólogo, por algún erudito que ha profundizado el estudio de las Escrituras. Y entre este estudio tan exhaustivo ha habido diferentes puntos de vista. Pero hermanos, la Biblia es simple en cuanto a su comprensión. Cuando Dios ilumina nuestros corazones, por muy difícil que pareciera ser cualquiera de estos temas. Y sobre todo, hermanos, Dios se ha encargado de poner especial énfasis en asuntos que son verdaderamente importantes y que como congregación debemos considerar. Esta mañana vamos a hablar acerca de un pertinente análisis de la santificación personal. Vamos a dar lugar para que repartan unas hojitas para poder llevar el sermón a casa, si usted desea hacer apuntes. Bueno, los hermanos diáconos estarán repartiéndoles allí algunas hojas. Deseamos que a través de este recurso, hermanos, puedan llevar la meditación a casa y quizá durante el resto de la semana poder dar un vistazo, una reflexión, una meditación sobre lo que vemos cada domingo. Así que les recomendamos tener su hojita y hacer apuntes si así desea hacerlo. Pertinente análisis de la santificación personal. Esta mañana, hermanos, quiero proponerles que el deseo de Dios para su pueblo es muy claro, ya que nos ha diseñado a su imagen y en la declaración de sus preceptos confirma su propósito. El propósito de Dios es la santificación de sus hijos, la santificación de su iglesia. Por tanto, esta virtud es primordial para agradar al Creador e impactar a las criaturas, para dar a conocer la perfección de su carácter. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Cómo puede analizarse que una vida es correspondiente a una santidad personal? Y vamos a contestar esta pregunta con cuatro principios, cuatro puntos principales. ¿Cómo una vida es correspondiente a una santidad personal? Pero antes de ello, vamos a explicar qué significa este término. La palabra santo, como se ha dicho en ocasiones anteriores, significa apartado, separado. Algo que fue puesto aparte de todo lo demás para un uso especial. En las ceremonias religiosas de Israel, por ejemplo, los llamados panes de la propiciación, no eran panes para comer cualquier persona, eran panes elaborados de forma especial, para un propósito especial, y estaban en un lugar especial para que estos pudieran ofrecerse en cierta ceremonia que era correspondiente a sus festividades. Bueno, hermanos, la santificación o la santidad significa cuando un hombre, una mujer, una persona es apartado de lo común y de lo pecaminoso, del mundo y sus prácticas, de la corrupción moral y la corrupción personal del ser humano, y es rescatado de esa condición y es puesto aparte para los propósitos y fines que Dios tenga para esa persona. Entonces, hermanos, el propósito que Dios tiene para los creyentes es que nosotros vivamos apartados del resto de las personas, el resto de las personas que viven para sus propios placeres, para sus propios deseos, para agradarse a sí mismos, ser puestos aparte para cumplir el propósito de agradar a Dios. Entonces, cada creyente tenemos este reto. Dios desea esto para nosotros, que seamos santificados puestos aparte de lo común, de lo pecaminoso, y ser dispuestos para la alabanza de Dios. Y entonces, haciendo un análisis, ¿cómo podemos llevar una vida de santidad personal? Número uno, vamos a ver un panorama amplio de la santificación personal. Y la santificación, hermanos, tiene un inicio. Vamos a, sin perder este texto, 1 Corintios 1:1 y versículo 30 nos dice de esta manera: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, la santificación comienza con una santificación posicional. Una santificación posicional. ¿Qué significa santificación posicional? Bueno, hermanos, corresponde a entender el término justificación, ¿verdad? Corresponde a entender el término justificación. Justificación es el acto judicial donde un pecador es declarado justo y donde le es imputada la justicia de Cristo a su favor. Esto, hermanos, es cuando una persona ha cometido tantos actos delictivos y ha transgredido la ley, y entonces está sentenciado para cumplir una condena. Pero justificación es cuando alguien paga los delitos que esta persona ha cometido. Sabemos que esto es posible en las leyes humanas a través de algunas fianzas. Sabemos que esto es imposible en algunas de las leyes humanas, no tan solo por lo que pueda justificarse judicialmente, sino por los estragos y efectos de consecuencia que esto puede traer, hermanos. Pero esto es totalmente imposible en la vida del hombre, que una persona pueda pagar los pecados de otra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Personas simples, cuando un hijo peca, cuando un hermano de sangre peca, cuando un familiar peca, cuando el mejor amigo peca, usted no puede responder por esa persona, ¿no es así? Tenemos una responsabilidad delante de Dios con todas las cosas que nosotros hacemos. Pero, hermanos, lo grandioso, lo increíble que este texto nos dice es que por Cristo Jesús, Él nos ha hecho por Dios sabiduría, Él ha sido nuestra justificación, y por la justificación comenzamos una santificación y una redención. Entonces, hermanos, lo que este texto nos dice es que cada uno de nosotros hemos estado delante de Dios compareciendo como culpables, sentenciados a muerte eterna, lo que la Biblia llama una condenación eterna o infierno. Ese es el destino de todo el ser humano. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, y ninguno puede evadir ese hecho, ninguno puede desmentir esa verdad. Usted y yo sabemos que batallamos todos los días con diferentes áreas de nuestra vida, ¿no es así, hermanos? ¿Cuánto más antes de haber llegado al conocimiento de Cristo, las luchas y los deseos no eran examinados, no eran confrontados? Y como dice un autor, una persona antes de conocer y de tener la esencia de Cristo en su vida, todo lo que el corazón le pida hacer, lo va a hacer, porque finalmente es esclavo del pecado, es dueño de sus propios deseos. Y hermano, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de que el Señor Jesucristo tuviera una morada especial en nuestro corazón, no teníamos otra opción sino obedecer a los impulsos de nuestros pecados. Pero, hermanos, Cristo es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a vivir en perfección, sin pecado, y como dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y es decir, hermanos, que cuando Él estuvo en la cruz, adoptó para sí mismo los pecados de cada persona que en su corazón ha decidido arrepentirse y conocerle. Y entre esos estamos muchos de nosotros. Y hermanos, todo pecado fue condenado en la cruz. Dios como juez, castigando a su propio Hijo, no porque Él había cometido pecado, pero Él se apropió los pecados de todos nosotros. Y como hemos dicho, Él fue condenado por violencia, por crimen, por homicidio, por maldad, por inmoralidad, no porque Él la cometió, pero Él las apropió. Y hermanos, cuando Cristo toma nuestra culpabilidad y es castigado, es sentenciado por ese juicio divino, también Él transfiere a nosotros su justicia. Porque Él, al no haber pecado y esta ofrenda siendo acepta delante de Dios, su justicia es implantada en nosotros, quienes hemos reconocido nuestro andar sin Dios y hemos arreglado cuentas con Dios a través de Jesucristo. ¿No le parece a usted que está aquí que necesita ser justificado? Esa palabra justificación la escuchamos cuando alguien ha hecho algo, pero hay algún antecedente, hay algún documento que le provee de no llevar una consecuencia por lo que ha hecho. Justificante médico, lo escuchamos cuando personas son justificadas de faltas a sus asuntos laborales o escolares. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una santificación que se nos fue implantada por la justificación de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, si Cristo no está en nuestro corazón, ninguno de nosotros puede ser santo. Ninguno de nosotros puede ser apartado y justo. Solamente es a través de Jesucristo, cuando recibimos su gracia, su don de salvación, su don de vida eterna, cuando entonces comienza la santificación siendo posicional, ¿verdad? Y entonces somos santos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados santos. Y vea usted en el Nuevo Testamento cómo los autores llaman a la iglesia los santos de Dios. Y esta palabra no se refiere a imágenes ni vitrales en templos, se refiere a personas. Personas que viven de acuerdo a la ley de Dios y que viven en Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, ¿dónde comienza la santificación? Siendo una santificación posicional. Este acto donde somos declarados justos porque la justicia de Cristo ha sido imputada a nuestro favor. Pero también continuamos en este panorama de la santificación personal. El siguiente punto, también hay una santificación progresiva. Existe una santificación progresiva. ¿Qué entendemos por progresivo? Paso a paso, poco a poco, durante una extensión de tiempo. No vamos ahí. Romanos 8, 28 al 30 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto se refiere, hermanos, a que en la vida Dios utiliza muchas circunstancias para nuestra santificación personal. No es cierto, hermanos, que hay circunstancias en donde las áreas de pecado en nuestra vida son resaltadas. ¿No es así? Cuando ocurren cosas que escapan de nuestro control, cuando existen consecuencias por las malas decisiones que hemos tomado, y todas esas cosas, hermanos, resaltan nuestra pecaminosidad, resaltan nuestra falta de Dios, que insistentemente debemos demandar en oración y en meditación. Por eso, hermanos, hay una santificación progresiva. Sí, cada creyente que ha recibido a Cristo tiene, es santo por posición, pero la santificación debe llevarse a cabo durante todos los días de la vida, en una búsqueda diaria de ella. Y como creyentes, Dios utiliza diferentes medios. Uno, como citamos en Romanos, Dios usa circunstancias, Dios usa eventos especiales, en donde a través de estos eventos, Dios declara nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, y a través de ella nos enseña diferentes áreas en donde debemos trabajar. Segunda de Pedro 3, 18, nos dice así también. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una exhortación que hace el apóstol Pedro. Crece en la gracia, crece en el conocimiento del Salvador, del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la santificación progresiva es cuando vamos creciendo. Cuando vamos creciendo y vamos a seguir llenando nuestras líneas, corresponde a la meta de ser transformados a la semejanza de Cristo. Corresponde a la meta de ser transformados a la semejanza de Cristo, tanto en lo interno como en lo externo. La santificación progresiva es un tema en donde vamos a meditar durante los siguientes puntos, ya que, hermanos, es responsabilidad, es enfoque, es la súplica por la gracia de Dios a nuestro favor para lograr la santificación progresiva. Vamos a continuar. También la santificación tiene tres tiempos en toda la historia de nuestra vida. La primera, como dijimos, santificación posicional. La segunda, santificación progresiva. Y la tercera, también, la santificación prospectiva. La santificación prospectiva. Y en esto nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos conscientes de una realidad. Nadie puede ser perfecto. ¿Amén? Quisiéramos serlo. ¿No es así, hermanos? ¿Cuántas veces llegamos a esa conclusión, a esa mentalidad que el apóstol Pablo nos enseña? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, esto es lo que termino haciendo muchas veces. ¿Y cuántas veces, hermanos, en esta situación nos hemos encontrado? ¿Por qué dije lo que no quería y no debía decir? ¿Por qué he vuelto a hacer cosas que Dios había puesto en mi corazón no volver a hacer jamás? ¿Por qué he tropezado nuevamente con las mismas cosas cuando Dios me ha instruido intelectualmente y me ha provisto también de recursos espirituales para vencer contra cualquier tentación o cualquier presión de esta vida? Pero vuelvo a la lucha y muchas veces he deslizado en ella. Hermanos, pero hay una verdad que las Escrituras nos animan y que debemos aspirar, y esta es la santificación prospectiva. Corresponde al término glorificación. Corresponde al término glorificación, que es la futura condición al ser llevados a la gloria. La futura condición al ser llevados a la gloria, experimentando la semejanza a Cristo en plenitud. Hermanos, sí habrá un día en donde el pecado no nos acechará más, y en donde los errores y tropiezos ya no serán parte de nuestra vida. Pero eso será hasta que estemos en la gloria con nuestro Padre Celestial. Mientras estemos en esta vida, esto no es posible. Pero ya no estando presentes en esta vida y habiendo experimentado la santificación posicional por haber recibido a Cristo, cuando estemos con el Señor, entonces experimentaremos esa santificación prospectiva, esa santificación final, esa santificación total, en donde no habrá más pecado ni corrupción en nuestro ser, con cuerpos glorificados, hermanos. Y por eso pensamos, hermano, cuando un creyente maduro está al acecho y en sombras de obscuridad y a la antesala de la muerte, ¿cómo hay creyentes que esto no les asusta, tampoco les preocupa personalmente, sino que podemos decir lo anhelan? Porque estar con Cristo es lo mejor que puede sucedernos, hermanos. Desde luego, hermanos, hay asuntos en esta vida por los cuales quisiéramos permanecer en ella. Pero ningún asunto es importante si no es el asunto por el cual hemos sido creados para estar aquí, que es darle toda la gloria a nuestro Dios, vivir para nuestro Dios. Y cuando un creyente sabe que ha vivido para el Señor y ha hecho lo que le ha correspondido, puede decir las palabras a la semejanza de Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Por lo demás, me resta esperar la vida eterna. Pero hermanos, siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras con toda franqueza, hablando de nosotros mismos? He peleado la buena batalla. Todo lo que tenía que hacer como hijo de Dios, ya lo hice. Personas fueron impactadas, personas fueron llevadas a Cristo, vidas fueron transformadas. Mi vida fue tan ejemplar que estoy listo para que el Señor venga por mí. Estoy listo para partir con Él. La realidad, hermanos, es que algunos somos atemorizados ante esta idea, porque quizá entendemos que nuestra vida no es lo que debería de ser. ¿No es así, hermanos? Pero hermanos, el Señor nos invita, el Señor nos anima. El propósito de Dios es nuestra santificación. El propósito de Dios es nuestra santificación. Por eso, hermano, usted y yo debemos entender que mientras estamos con vida, debemos buscar ser semejantes a la imagen de Jesucristo en cada aspecto de la vida, en carácter, en deseos, en anhelos, en actitudes. Debemos ser como Cristo. Hemos hecho la pregunta de este análisis de la santificación personal: ¿cómo puede analizarse una vida que está correspondiendo a una santidad personal? Dijimos, número uno, examinamos un panorama amplio de la santificación personal, y número dos, participantes activos de la santificación personal. Hermano, la santificación no es algo que usted y yo podemos lograr por nosotros mismos. Eso es una ilusión. Eso es ficción. Una persona que piensa, y voy a decir estos argumentos que nos van a sonar familiares: yo sé que estoy mal, pero hay otros que están peores que yo. Yo sé que estoy mal y que hago cosas malas, pero cuando yo quiera, puedo dejarlas y comenzar a hacer lo bueno. Yo sé que estoy mal, pero yo sé hasta dónde. Yo sé hasta dónde puedo permitir. ¿No le suenan familiares esas frases? Amén. Y la verdad, hermanos, es que cuando una persona dice "yo sé que estoy mal", no sabe qué tan mal está. Y por lo tanto, no puede parar, no sabe hasta dónde, y no puede tener dominio sobre sus propios impulsos por sí mismo. Es una mentira pensar que nosotros podemos lograr ser personas justas, ser personas honorables, ser personas íntegras por una virtud propia. Eso no existe. No existen personas buenas en este mundo. Existen personas con algunas virtudes de bondad, sí, pero en toda la categoría personas buenas no existen. Pero sí existe, hermanos, la bondad que Dios transmite a nuestras vidas para que podamos ser, a pesar de tener una naturaleza caída, poder ser justos, poder ser buenos, poder ser íntegros, en todo lo que cabe, respetando la ley de nuestro Dios y sus designios. Pero sabiendo Dios, hermano, nuestra condición, que no podemos por nosotros mismos agradarle y hacer las cosas correctamente, también ha puesto a nuestra disposición algunos participantes, algunas herramientas, algunos recursos que nos ayudan a nuestra santificación, a nuestra transformación de vida de pecadores a santos. Y esta es, vamos a ver la primera, el primer participante activo es una sólida unión con Cristo. Una sólida unión con Cristo. Juan 15:5 nos dice esto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de la vida natural, de la agricultura, de la viña, ¿verdad? Y decíamos cómo es necesario que haya trabajo en la tierra para que una planta pueda producir y pueda dar fruto. Bueno, hermanos, sabemos que toda rama separada de su tallo, separada de la savia, de la fuente de nutrición, no puede dar fruto. Si usted arranca un rama de un árbol y la tira por ahí, esta rama se seca y ya no puede dar más porque está separada de su fuente de nutrición. Bueno, hermanos, es lo mismo lo que pasa en nosotros como creyentes. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Y ustedes son los pámpanos, los frutos. Dice, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, una sólida unión con Cristo corresponde a una comunión íntima y creciente. Corresponde a una comunión íntima y creciente. Al estar conectados a la fuente de vida espiritual y santidad absoluta. Entonces, hermano, si usted y yo nos separamos de la fuente de santificación, nos vamos a secar y nos vamos a convertir nuevamente en nuestra propia naturaleza, pecadores. Pecadores bajo sus propios impulsos e instintos carnales. Pero, hermanos, entonces, un participante activo de nuestra santificación personal es nuestra unión con Cristo. Pero también una saturada morada del Espíritu Santo. Una saturada morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dicen de esta manera. Perdón, es Segunda de Corintios. Capítulo 6, 9 y 10. Versículos a partir del 14, dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Después nos dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y hermanos, esta parte, ¿verdad?, nos dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y el creyente entonces es un templo para el Espíritu Santo. Corresponde a una continua obediencia. Corresponde a una continua obediencia a la convicción que el Espíritu Santo pone en el creyente como templo de su presencia. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo es un agente enviado por Dios para que obre nuestros corazones. ¿Cuántas funciones tiene el Espíritu Santo, hermanos? Tiene muchas funciones. Y a veces hemos pensado mal sobre el Espíritu Santo por algunas enseñanzas incorrectas. Creemos que el Espíritu Santo es un poder místico, es una fuerza cósmica. Algunos llaman que es simplemente como una fuerza activa, como lo es el aire. Pero, hermano, el Espíritu Santo es la presencia de Dios morando en el corazón del creyente. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no se manifiesta a través de hechos sobrenaturales, como lo hizo en el pasado para dar a entender que el Espíritu Santo estaba presente. Pero el día de hoy el Espíritu Santo se manifiesta a través del carácter de un hombre que está siendo moldeado a la imagen de Jesucristo. Un hombre que vive como viviría Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo en él. Una persona que muestra los frutos del Espíritu que conocemos en Gálatas 5... quiere decir que la morada del Espíritu Santo está siendo cada vez más incrementada en su corazón, en su interior. Y hermano, nosotros podemos orar al Señor que Él nos dé una llenura espiritual, una llenura de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo. el Espíritu Santo trabaja en la convicción de las Escrituras. Cuando nosotros estamos en la tarea de escudriñar la palabra de Dios, sus designios, sus preceptos, el Espíritu nos ilumina para entender, nos anima para querer hacer, y desde luego, hermanos, nos da la posibilidad de poder obedecer también. Por eso decimos, hermano, si una persona por sí misma desea vivir santa y justamente, sería imposible. Pero unidos a Cristo, en una comunión íntima, en una comunión creciente, el creyente será tan admirado de su gloria, de su presencia, de su belleza, que las cosas del mundo le son totalmente insípidas, grises, obscuras, incoloras, y desde luego sin ser deseables a su propia vida. Cuando una persona tiene una unión con Cristo de una naturaleza especial, el mundo no representa nada. El pecado es minimizado a nada, reducido a nada, porque la comunión y la satisfacción que Cristo provee al corazón del creyente, que está participando de una comunión íntima con Él, ha llenado todas sus expectativas y su corazón. Y hermanos, y el Espíritu Santo está obrando en nuestras conciencias, en nuestras vidas, para animarnos a hacer lo bueno. Para animarnos a hacer lo bueno. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios, utilizando a su Espíritu Santo en medio de nosotros, todavía pudiéramos desobedecer su voz. ¿No es así? Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? No lo entristezcas, ¿verdad? ¿Cómo podemos entristecer a una persona cuando somos desobedientes? Cuando somos irreverentes, cuando somos rebeldes o hirientes hacia una persona. Y hermano, no debe de sorprendernos que a veces el creyente tiene todas estas actitudes hacia la voz del Espíritu Santo. Porque en el creyente está el saber hacer el bien, y en el creyente existe el desear hacer el bien, pero también existe saber hacer el mal. Y también existe el deseo de hacer el mal. Y cada creyente, hermanos, luchamos todos los días antes de cometer alguna acción o tomar alguna decisión con la misma disyuntiva. ¿Quiero agradarme a mí o quiero agradarle a Dios? ¿Quiero agradarme a mí o quiero agradarle a Dios? Y la respuesta que usted escoja, de ahí van a desatarse no solo consecuencias, sino también la efectividad de nuestra vida espiritual o la falta de ella. Hermanos, la tarea de santificación no la podemos hacer solos, pero nuestra unión con Cristo y la saturada morada del Espíritu Santo en nuestro ser nos capacita para vivir en obediencia. También vamos a ver otro aspecto, sabiduría mediante las Escrituras. Sabiduría mediante las Escrituras. Quizá algunos podrían recitar ya de memoria Romanos 12, 1 y 2. Yo sé que los hermanos de Transformados a su Imagen ya pueden hacerlo, pero vamos a intentar compartirlo. Romanos 12, 1 y 2, hermanos. Nos dice juntos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un autor dijo: un cambio de vida comienza con un cambio de pensamiento. En la mente surge o nace la victoria o la derrota. En la mente surge la rebelión o la sumisión. En la mente surge la fidelidad o la infidelidad. Hermanos, nuestra mente debe ser entrenada de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras proveen la sabiduría. Las Escrituras proveen el discernimiento para que nosotros podamos ser renovados en nuestros pensamientos y entonces teniendo una mente renovada, pudiéramos tener acciones renovadas. Decimos a esto, hermanos, continuando con nuestros espacios, corresponde a un creciente discernimiento, corresponde a un creciente discernimiento de la voluntad de Dios como resultado de exponernos a ellas. ¿Qué es la palabra discernir? Juzgar, examinar y escoger lo que es mejor entre diferentes opciones. Hermano, ¿no le gustaría a usted tener un discernimiento agudo? Amén. ¿No es necesario para nuestras vidas todos los días tomar buenas decisiones? ¿No es cierto, hermanos, que entre muchas filosofías que existen y algunas de ellas han sido declaradas impotentes, únicamente la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría, porque ella contiene los designios de Dios, ella contiene los propósitos de Dios? Hermano, en la tarea de la santificación personal, Dios ha enviado recursos que están activos a nuestro alcance. Ya dijimos, una sólida unión con Cristo, una saturada morada del Espíritu Santo y una sabiduría mediante las Escrituras. Estas, dándonos este discernimiento para cada día más tener un juicio correcto de cómo tenemos el criterio de cada asunto de la vida. Y hermanos, vamos a continuar con nuestra pregunta inicial. ¿Cómo puede analizarse que una vida es correspondiente a una santidad personal? Ya analizamos el panorama amplio de la santificación en sus tres etapas. Hemos analizado los participantes activos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Número tres, potenciales áreas de la santificación personal. Potenciales áreas de la santificación personal. Ahora, con este punto, hermano, nos referimos cómo se ve una persona que está viviendo en santificación personal. Porque hemos dado mucha teoría. Ya dijimos todo el desenlace de la santificación, cómo comienza, cómo continúa y cómo va a concluir. Ya hemos visto los medios que Dios ha dispuesto a nuestro alcance para que la santificación sea posible. Pero ahora vamos a analizar cómo se ve la persona que está viviendo en santificación personal. Y vamos a iniciar diciendo que hay una sumisión de los pensamientos. Hay una sumisión de los pensamientos. Filipenses 4, versículos 8 y 9 es un texto conocido y nos dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto reafirma, hermanos, lo que acabamos de mencionar en el punto anterior acerca de las Escrituras. Cuando las Escrituras renuevan nuestra forma de pensar, hermanos, nuestros pensamientos deben estar sometidos a los deseos de Dios. Una pregunta, hermanos. El pensamiento ¿es autónomo o el pensamiento es escogido? Puede escogerse. Me refiero, usted no puede escoger qué pensar y el pensamiento viene solo, nace solo, o nosotros podemos escoger qué pensar. Nosotros podemos escoger qué pensar, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, si hay luchas contra muchos pensamientos, porque somos seres con una capacidad muy fuerte para crear. Y todos los días estamos pensando y maquinando. Hemos oído esta palabra, ¿verdad? El libro de Proverbios la usa mucho y la usa en varios contextos, pero la usa mucho en un contexto negativo cuando dice que los perversos están maquinando acechar al justo. Y la palabra maquinación, ¿verdad?, es cuando ponemos a volar la creatividad para desarrollar ciertas hazañas en la vida. Hermano, Dios nos ha dado una capacidad de pensamiento muy profunda. Pero lamentablemente, hermanos, existen pensamientos vanos, pensamientos ilusorios, existen pensamientos pecaminosos, pensamientos que son inicuos, pero también existen pensamientos puros. Y como dijo una vez una persona, ¿qué sería de nosotros si existieran aparatos que conectan un casco con cables y transmiten en las pantallas lo que estamos pensando? Quizá muchos de nosotros diríamos que nunca ocurra algo así, ¿verdad? Que nunca alguien pueda lograr inventar algo así. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Más allá de la opinión que el hombre puede tener de lo que pensamos, nuestro corazón debería estremecerse ante la idea de qué es lo que Dios piensa acerca de lo que ocurre en nuestra mente. Recuerda usted, hermanos, que la pureza verdadera comienza desde el interior. No es actos de pecado los que describen a un pecador, sino las propias intenciones que nacen en el corazón y en la mente. Como Jesús dijo, tú llamas, no adulterarás, mas yo digo que una persona que ve a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Tú dices, no matarás, pero yo digo que una persona que aborrece a su hermano en su corazón, en su pensamiento contra él, ya es acusado de homicidio. Por eso decimos, hermanos, los pensamientos son sometidos a la palabra de Dios. Los pensamientos son sometidos, son escogidos a todo lo que es puro, a todo lo que es verdad, a todo lo que contiene virtud. Corresponde a la rendición de la mente. Corresponde a la rendición de la mente, escogiendo pensar lo correcto y digno de virtud, encontrado en la búsqueda de Dios, en un entendimiento aplicado. Progresión auténtica de la santificación personal. También vamos a continuar. Sumisión de las motivaciones. Sumisión de las motivaciones. Santiago nos declara lo siguiente en el capítulo 4. Versículos 1 al 3 nos dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Sumisión de las motivaciones corresponde a la rendición de los anhelos. Corresponde a la rendición de los anhelos más profundos del alma, donde deben ser moldeados por la gloria de Dios en el cumplimiento de sus deseos. Hermano, tanto como tenemos pensamientos, también tenemos anhelos, también tenemos deseos. Y una vida que está siendo santificada progresivamente, una vida que está alcanzando victoria y éxito en ser una persona más justa, más noble, más íntegra delante de Dios, sus motivaciones cada vez son menos egoístas. Santiago está diciendo, ¿de dónde vienen los pleitos entre personas? ¿De dónde vienen las frustraciones entre personas? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde nace la codicia? ¿De dónde nace la traición? ¿De dónde nace todo esto? Y dice, de vuestras pasiones que están en vuestro interior. Y dice, porque aun cuando hacen uso de la oración, pedís mal, porque se ora egoístamente para gastar en vuestros deleites. Quiere decir, hermanos, que aun personas religiosas no les garantiza que tienen buenas motivaciones. Quizá las personas religiosas son las más propensas a tener malas motivaciones. Los fariseos demudaban el rostro cuando estaban en ayuno y demacraban su cara para que las personas pudieran observar que ellos estaban en un ayuno personal. Y lo publicaban, estoy ayunando, estoy ayunando, estoy ayunando. Los fariseos, cuando oraban, oraban en público en las plazas, levantaban las manos y alzaban la voz para que personas dijeran: mira qué piadosos hombres de oración. Y el ayuno y la oración son actos piadosos, pero cuando son cometidos con motivaciones equivocados, los hemos tergiversados en pecaminosos. Aún los actos más nobles que existen, hermanos, si son guiados por motivaciones incorrectas, los hemos convertido en pecaminosos. Por eso decimos que la progresión de la santificación personal se observa desde que la mente está siendo renovada y cuando nuestros anhelos han sido cambiados y no son anhelos egoístas, sino son anhelos cristocéntricos. Continuamos. La progresión auténtica de la santificación personal también puede observarse a través de la sumisión del lenguaje. La sumisión del lenguaje o de las palabras. Mire lo que nos dice Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Sometemos nuestras palabras a palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿cuál, hermanos? La que sea necesaria para edificar. La que sea necesaria para edificación. A ver, vamos a analizar nuestras palabras. Así como pensamos mucho diariamente, ¿no es cierto, hermanos, que también a veces hablamos mucho? Y a veces el hablar no está muy conectado con el pensar. Y a veces el hablar, hermanos, está tan exactamente bien conectado con el pensar que el hablar es pecado. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Así dice de la lengua: no puede una lengua bendecir un día a Dios y maldecir a los hombres otro día. Hermanos, debemos someter nuestras palabras. Corresponde a la rendición de los impulsos de la expresión. Corresponde a la rendición de los impulsos de la expresión. Rechazando un hablar intencionado por sentimientos destructivos, sometiéndose al silencio o al hablar adecuadamente. Si usted se fija, hermanos, este texto que leímos en Efesios está dando dos sugerencias, está dando dos aplicaciones, dos alternativas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, eso es mandato, eso es imperativo. Eso es algo que todos tenemos que hacer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que Dios nos ordena. Y después nos dice: pero si acaso hablas, habla solo lo que es necesario, porque va a edificar. Lo cual quiere decir, hermanos, en otros términos para explicarlo, si no hay algo que tienes que decir que va a contribuir a la edificación, que va a contribuir a la bendición, no hay oportunidad de hablar. ¿Sí comprendemos, hermanos? Entonces la Biblia nos dice: no hables nada que sea corrompido o impropio, solamente habla cuando algo es digno de edificación, y si no tienes algo que compartir que sea de edificación, debemos guardar silencio. Ahora, vamos a llevarlo a la práctica, a la vida diaria. Cuando usted en su diario vivir tiene situaciones de confrontación y de provocación o insulto a su persona, ¿qué sentimientos nacen en el corazón en ese momento? ¿Nacen sentimientos de bendecir? nacen sentimientos de alabar. Quizá, hermanos, lo que en ese momento se agita en el corazón no es correspondiente al carácter de Dios, ¿no es así? Bueno, en ese momento es un buen momento para guardar silencio. Es un buen momento para no hablar. Y ya, una vez que usted declaró ante el Señor sus sentimientos negativos, sus deseos de venganza, sus deseos de querer destruir con las palabras, pero por el Espíritu Santo pudo refrenarse, y cuando Dios ha puesto claridad en su mente y en su corazón, y la palabra saturó su perspectiva, debe de ir ante la persona para arreglar un problema. No como humanamente lo hacemos. Queremos hablar para destruir, porque sabemos, hermano, cuánto poder tiene la palabra, ¿no es cierto? Hay palabras que destruyen, lo dice la Biblia de Proverbios. Hay palabras que destruyen, y destruyen grandemente, dejan en ruinas familias enteras, instituciones enteras, iglesias, empresas, personas pueden ser destruidas por la boca, por palabras que se dicen. Y hermano, cuando Dios está controlando nuestro actuar, nuestro sentir, es momento de hablar. Y quizá todavía hay una ofensa, quizá todavía hay un agravio, y es momento de confrontarlo. Pero algo que hemos aprendido en las reglas de la comunicación, que el hermano Samuel repite constantemente, es: ataca al problema y no a quién, y no a la persona. Ataca el problema, no a la persona. Realmente, hermanos, cuando estamos tentados ante una situación de presión por haber sido provocados, ¿a quién queremos atacar? A la persona. A la persona. Hermano, sumisión al lenguaje. Nuestras palabras tienen que ser sometidas, tienen que ser analizadas, tienen que ser procesadas por las Escrituras, por el Espíritu Santo, antes de expresarlas. Antes de expresarlas. Rechazando el hablar intencionado por sentimientos destructivos, sometiéndonos al silencio o al hablar adecuadamente. Por eso, hermano, la Biblia dice en Eclesiastés: hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. ¿No es cierto, hermanos? Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Tenemos que aprender cuándo es momento de callar. Amén. Progresión auténtica de la santificación personal. Hay una sumisión de pensamientos, hay una sumisión de anhelos o motivaciones, y hay una sumisión de nuestra expresión, de nuestro lenguaje, y también una sumisión de las disciplinas, una sumisión de las disciplinas espirituales. Colosenses 3, versos 1 al 3. Es un texto bastante conocido, nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, leamos juntos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que nos dice este texto, ¿verdad? Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El tesoro está escondido con Cristo en Dios. Los anhelos más placenteros, las satisfacciones más profundas están en los cielos, no están en la tierra. Y a esto decimos, hermanos, disciplinas espirituales. Corresponde a la rendición del tiempo y las prioridades. Corresponde a la rendición del tiempo y las prioridades. Luchando contra las influencias de este caído mundo material, dedicando espacio para la devoción y meditación personal. Entonces, hermanos, cada día tenemos esa lucha de dejarnos envolver por un mundo atractivo, dejarnos envolver por un mundo consumista que da ofertas, propone ofertas al por mayor, pero el creyente somete su vida a disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, hermanos, como ya hemos definido, es la rendición de nuestro tiempo y de las prioridades. Cuando escogemos nuestra agenda, y en nuestra agenda está escrito el espacio para orar en el día. Cuando en nuestra agenda está escrito el espacio para leer en el día. Y cuando durante todo el transcurso del día estamos en una actitud de oración y de meditación. Hermano, esto es todo, cada minuto. La oración privada y personal, íntima, en nuestros aposentos, puede ser dedicada al día, 15 minutos, media hora o una hora o lo que sea. El tiempo de estudiar las Escrituras, tener nuestro devocional personal, pueden ser 15 minutos, 30 minutos o una hora también. Pero el estar meditando en las cosas de Dios debe ser a cada minuto que existe en el día. Así estemos trabajando, estemos manejando o estemos haciendo alguna actividad doméstica o cualquier otra cosa, estemos de compras, nuestra mente debe estar conectada con las cosas celestiales. Y al estar conectada nuestra mente con las cosas celestiales, estamos orando en nuestro corazón delante de Dios. Desde luego no nos vamos a postrar hincados, pero estamos en una actitud hablando con nuestro Padre Celestial mentalmente, internamente. ¿Cree usted que esto es posible? Y esto es necesario para cada uno de nosotros. Hemos mencionado, hermanos, entonces, ¿cómo puede analizarse que una vida es correspondiente a una santidad personal? Ya vimos el panorama amplio de esta santificación personal. Participantes activos de la santificación personal. Potenciales áreas de la santificación personal. Y vamos a terminar también progresión auténtica de la santificación personal. Potenciales áreas de la santificación personal, hermanos, nos dice, vamos a ver dos para que usted tenga ahí que llenar. Señorío del corazón. Señorío del corazón. Es lo que nos dice Mateo 22, 37 al 40, y no vamos ahí. Es donde nos dice que no podemos amar a dos señores. No podemos amar a dos señores. Porque si vamos a amar uno, vamos a aborrecer a otro, ¿verdad? Entonces, en potenciales áreas de la santificación personal hay un señorío del corazón. Señorío del corazón. Esto corresponde a los afectos y voluntad dirigidos debidamente a Dios con la totalidad del ser. Y hay una parte importante cuando al Señor Jesús le preguntan, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, todo nuestro ser, amando a Dios, es cuando el corazón está rendido al Señorío de Cristo. Corresponde a los afectos y voluntad dirigidos debidamente a Dios con la totalidad del ser. Y también, hermanos, el Señorío de la conciencia. El Señorío de la conciencia. Efesios 4 nos dice, hermanos, que no pensemos a la manera que piensan los gentiles que no conocen de Dios. Porque dice que ellos tienen una mente entenebrecida por la maldad y por el pecado. Y en Efesios 4 también nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos revistamos del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. Así que el señorío de la conciencia corresponde al entendimiento y juicio, renovado y en afinidad a la palabra y los designios divinos. Estas son las potenciales áreas de la santificación personal. Un corazón rendido y una conciencia rendida al señorío de Cristo. Volvemos a la progresión auténtica de la santificación personal. Hemos dicho sumisión de los pensamientos, sumisión de las motivaciones, sumisión del lenguaje, sumisión de las disciplinas espirituales. Esto significa, corresponde a la rendición del tiempo y las prioridades. Y el último, hermanos, para terminar, sumisión de las decisiones. Sumisión de las decisiones. Romanos capítulo 6. Versículos 12 en adelante nos dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Corresponde a la rendición de las preferencias pecaminosas y comunes. Corresponde a la rendición de las preferencias pecaminosas y comunes, presentando el ser entero para ser instrumentos del Altísimo. Regresando a Juan capítulo 17 que leímos hace un momento, quiero terminar explicando en un breve análisis este capítulo. Este capítulo, hermanos, es una oración donde Jesús está orando. En el versículo 1 dice: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vamos a entender que todo el capítulo 17 de Juan es una oración que Dios está haciendo. Y en esta oración que Jesús está haciendo, hermanos, está dando gracias a Dios, está pidiendo fortaleza a Dios, pero esto es algo muy mínimo. Esta oración está dedicada a los suyos, a los discípulos. Versículo 9: Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está orando por un grupo específico de personas. Está orando por los suyos, por sus discípulos. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y ahora nos dice en el versículo 15, donde leímos hace un momento: No ruego que los quites del mundo, ruego que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la oración? Una de las últimas oraciones que el Señor Jesús hizo para sus seguidores, y entre ellos estamos incluidos nosotros: Santifícalos. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, el Señor Jesús se tomó un largo tiempo para orar por nuestra santificación. Se tomó un largo tiempo para orar para nuestra santificación. Y algo que menciona aquí: guárdalos del mundo. Guárdalos del mal. No ruego que los quites del mundo, porque esto no es posible. Tenemos que estar en el mundo para influenciar al mundo a través del Evangelio, para impactar al mundo a través del Evangelio. Por eso estamos en el mundo, no para disfrutar de él como los gentiles o los impíos disfrutan de él. Estamos aquí por la misma razón que el Señor Jesús estuvo aquí, para dar a conocer al Padre, para dar las buenas nuevas del Evangelio y vivir de acuerdo a los designios de Dios. Y dice: ruego por ellos. Y dice Jesús: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Quiero concluir diciendo, hermanos, que no existen leyes, lecciones y ni siquiera intenciones suficientes para expresar una vida de santidad. Por eso es necesario recordar la inmensa obra de Cristo en la cruz, donde no solo fue derrotado el infierno, posibilitando así la salvación por el sacrificio perfecto, el cual también hace posible, mediante una vida nueva, controlada por su Espíritu Santo y su guía, la santidad de su pueblo redimido. Y terminamos con esta pregunta: ¿es la santidad una virtud que a usted le caracteriza? ¿Es la santidad una virtud que a usted le caracteriza? Vamos a orar, hermanos. Le invito a cerrar sus ojos. Gracias, damos.